cuando el verbo nació. Mucho al pueblo aconseja y la Virgen le ampara. Y al gran poderoso Dios. Fue tanto lo que él sufrió por conocer los judíos. Estando su cuerpo herido, tosían tan llegando ellos. Y un ángel del cielo y en felices ojos míos. El niño nacido fue, el niño nacido fue, vestido de la pureza de María, gran princesa, esposa de San José. A tres pastorcillos ve que a Belén siguen en pos, y por eso creo yo que el hijo del soberano en un seno limpio y sano 9 meses subsistió. Cuando María salió del gran portal de Belén, de ahí empezó a padecer el bonito hijo de Dios. Fue tanto lo que sufrió sus tormentas sin cesar, Cristo se puso a ligar en el medio de los autores, y por los campos las flores háganse a un profundo mar.